por la ventana y tantos días. Bueno, yo vengo a la ventana hace 8 años. Fue un espacio que me trajo un AT mío. Fue un espacio que me gustó. Sería un espacio de resguardo. Que hice amigo yo acá de estos 8 años que estoy viniendo. Me siento muy cómodo con la gente que estoy acá. Retomé el viernes pasado de vuelta. Dije, bajo un poco de los niveles, que estoy con el estudio, con el trabajo. Digo, bueno, me tomo un tiempo para mí, para volver a retomar la ventana, sería con los compañeros que he hecho amistad acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Samuel. Bueno, yo participo en la ventana del 2009, más o menos. Y bueno, ahora hace 2 años atrás, más o menos, me empecé a plasmar lo que estoy haciendo en la revista. Soy uno de los periodistas de la revista con Fernando y bueno, ayer hicimos una entrevista y ya va a salir en la edición que viene. Y bueno, nos juntamos todos los viernes de las 17 horas hasta las 19. Vengo hace 2 o 3 o 4 años, vengo a compartir haciendo muchas amistades. Bueno, mi nombre es Laura, estoy desde el primer momento, soy con una de las compas que coordinó y arrancó la ventana. Esta ventana es una suma de voluntades, como siempre decimos, trata un poco de esto, ¿no? De ir encontrándonos en las diferentes actividades como hoy. Más allá de un lugar de encuentro, como siempre decimos, es un espacio de militancia, porque nosotros militamos lo que es la ley de salud mental, y la idea de abrir esta ventana loca es un poco más de eso, ¿no? Mostrar un poco más de lo que hacemos. Ya hace 14 años que estamos produciendo, que estamos trabajando, que nos estamos encontrando. Nos hemos ido conociendo de a poco en los talleres, en cada revista, en cada viaje. Siempre está bueno volverse a sorprender, y más que nada por estas propuestas que salen directamente desde el taller. Buenas tardes, mi nombre es Silvina Vesco. Yo estoy desde el 2009 y bueno, ya cumplí más 14 años en la ventana. La sesión mía se llama El Corazón del Amor y yo escribo poemas a mano. Y también hago para vender y bueno, esa es mi sesión de la revista. A veces nos emocionamos con la gente que viene. Ahora estamos por los 14 años de la ventana. Vamos a ver si podemos hacer el festival, tirar la casa por la ventana, que todos cuando vienen acá a los festivales le encantan cómo lo recibimos a la gente conocida que tenemos, la invitamos, vienen, le encanta cómo es el taller, y cuando empezamos a leer cada producción que hacemos cada uno de nosotros en la revista La Ventana, se emociona, me dice, muy bueno lo que leíste, muy buena la acotación que hiciste. Son amorosos, así que tenemos día a día, terminamos día malo y día bueno. Y que siga mi vida. Estamos escuchando la radio de una mariposa. Y como te decíamos, estábamos compartiendo en el arranque la producción de los compañeros y compañeras de la revista La Ventana, revista de arte. Estamos en comunicación en este momento con una de las trabajadoras coordinadoras de este espacio, revista La Ventana. Vamos a estar hablando, si las comunicaciones lo quieren, con Laura Oces. ¿Qué tal, Laura? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo va? ¿Se abre la ventana en Bariloche o no? Sí, se abrió la ventana. Perfecto. En Bariloche. Ya tenemos la ventana abierta. ¿Cómo está del Qué otro bueno. lado de la ventana, donde están ubicados ustedes? Y primero contame, ya que estamos, ¿dónde están ubicados ustedes? ¿Qué tal? Bueno, nosotros estamos acá en el valle, así que espero que esté llegando el solcito que estoy recibiendo ahora. Bueno, nada, eso es lo que tiene el valle, un sol hermoso. Así que bueno, una alegría tremenda poder estar compartiendo un par de palabras, un poco de lo que hacemos acá en Bari, que es mi ciudad. Así que saludos para todos los barilochenses y para todos mis conocidos. Laura, específicamente, ¿en qué ciudad estás? Estamos en Neuquén Capital. ¿Está fresca la mañana de este miércoles por allá o está lindo, más allá del sol? No, está hermosa. Estoy acá tomando unos matecitos afuera de mi casa. Oh, Laura, acá en Bariloche, en este día miércoles, una helada impresionante. Están todas las calles, pero pista de patinaje sobre hielo absoluta. Sí, sí. Empezó el invierno. Empezó. Bueno, Laura, contanos entonces qué es esta revista La Ventana, que ahí estuvimos escuchando alguna de las producciones, pero queremos enterarnos más, que es el objetivo de esta nota. Bueno, La Ventana, bueno, como pudieron escuchar en el podcast, que es el primero que hemos sacado, se trata de un dispositivo de comunicación social, arte y salud mental. Como pudieron escuchar, ya hace 14 años estamos trabajando, y bueno, durante estos 14 años fue mutando de formas, de prácticas, de compañeros y hasta de lugares, ¿no? Nosotros, hay algo que por ahí nos gusta resaltar, es que somos un dispositivo autogestivo y como tal siempre, bueno, va sufriendo modificaciones y se va transformando a lo largo de la historia. Pero básicamente somos eso, somos un equipo de trabajo que nos reunimos los días viernes, ya hace 14 años, en el cual gestamos producciones a partir de emergentes, a partir de bueno, cada compañero ya tiene su sección armada, así que un poco se trata de eso. Y como dije en el podcast, que logré escuchar un par de palabras, es un espacio de militancia, porque nosotros nos enmarcamos en lo que es la ley de salud mental. Y lo llevamos adelante en pos y para y por, digamos, la ley de salud mental. Así que un poco se trata de eso. Imaginemos, imaginemos que ya mientras están escuchando esta entrevista quieren buscar, los que tienen internet, algo de material. ¿Dónde pueden abrir en Facebook, por ejemplo, el material de Revista La Ventana? Tanto en Facebook como Instagram nos encuentran como La Ventana Espacio Creativo. Aún lo que es la revista, bueno, ahora un poco de eso me gustaría comentar, que también tiene que ver con el podcast. La revista no hay intenciones de digitalizarla, por lo que hay que encontrarse con un ventanero amigo para poder adquirirla. Estamos con algunos puntos de venta acá en el Valle. ¿Quién dice que no? Podemos enviar un punto de venta con ustedes para abrirla en Bariloche. Estaría bueno. Así que eso es por ese lado. Y este año, bueno, como hace 14 años venimos trabajando solamente con la revista y hay como un pedido de hacerla virtual, cómo hacerla llegar a varios espacios, hemos decidido emprender el camino de lo virtual, digamos, del online, a partir de un proyecto de podcast o de radio, que es lo que acaban de escuchar ustedes. Que eso nos da la apertura, digamos, a lo que sería las plataformas de Spotify y de YouTube. Claro. Así que también pueden encontrar La Ventana en Spotify y en YouTube. Estamos hablando, le contamos a los y las oyentes, por si recién se levanta, veo que como la mañana está tan fresca por estos lados, estamos hablando con Laura Oces, ella es coordinadora de Revista La Ventana. Escuchábamos gran variedad de voces en el podcast que nos compartiste. ¿Qué cantidad de compañeros y compañeras participan, ya sea desde la parte organizativa, más o menos un número tentativo, como los que hacen en sí la revista? La verdad es que el número va variando de viernes a viernes y año a año. Como dije, bueno, somos un gran equipo de trabajo en el cual... Si bien hay algunos compañeros, compañeras que participan únicamente de los talleres y del espacio de los días viernes, hay mucha gente que también trabaja desde el otro lado de la ventana, digamos, ya sean artistas, porque bueno, en estos años hemos logrado hacer una red de artistas que la verdad que sin ellos hay un montón de cosas que no serían posibles, porque por ejemplo, cada vez que sacamos una edición, lo celebramos con un festival, en el cual, bueno, se suman artistas y músicos y poetas y escritores en los cuales brindan su arte, ¿no? Y bueno, nada, se suman al proyecto, digamos, sin interés alguno y vamos formando lo que es esta ventana. Nosotros siempre decimos que somos la suma de voluntades. En este momento el taller, los días viernes, está rondando entre 20 y 30 personas, es un montón. La verdad que sí. ¿Y cómo organizan? Súper contentos. ¿Cómo organizan el trabajo para llegar a ser la revista? Bueno, este año, al ser más cantidad, porque el año pasado nos volvimos a abrir la ventana, porque después de lo que fue pandemia, que siguió abierta y siguió abierta de forma virtual, Eso fue también un trabajo súper súper interesante que realizaron mis compañeros que en ese momento coordinaban. Sostenerla virtual fue algo sumamente importante porque, bueno, sabemos lo que fue la salud mental en época de pandemia y la necesidad de un encuentro, aunque sea virtual. Después de eso, en ese momento estábamos en Cipolletti, que es una ciudad acá hermana que nos separa un puente. Y en ese momento, bueno, se cerró la ventana y se decidió reabrir acá en Neuquén, que en este momento quien nos está brindando el espacio es Teatro Deriva, que, bueno, es parte de este grupo y colectivo de gente que colabora con la revista. Y bueno, nos brinda el espacio cada viernes, que es sumamente importante, ¿no? Poder tener un hogar desde donde producir y de donde saltar es un montón. Así que comentaba, hay algunos compañeros que ya hace 14 años que vienen, entonces ya tienen ya su dinámica establecida, tienen su sección en la cual ellos, bueno, a partir de la temática que ellos eligen, porque dentro de la revista podés encontrar secciones de cine, de cocina, de interés general, poesía, cuentos, clima, ahí es muy variado lo que es la temática. Justamente también eso tiene que ver con la forma de organizarnos grupal. Nosotros somos un equipo que trabajamos de forma horizontal y las decisiones de absolutamente todo lo que ocurre dentro del dispositivo lo llevamos a debate, digamos, que eso también es una parte fundamental de lo que es el dispositivo. En este momento estamos dividiéndonos como en pequeños grupos en los cuales empezar a trabajar lo que es la producción de la revista. Claro. Básicamente la producción en sí no lleva mucho más de un viernes o dos porque hay tanta manija ventanera, nosotros decimos que la producción se termina en el día, digamos. Por eso justamente este año hemos empezado a dividir los viernes del mes con diferentes propuestas. Una de esas propuestas es este proyecto podcast, que es La Ventana Loca. Sí. Está, revista La Ventana, por un lado. Otra sección, digamos, de lo que sería el dispositivo sería esta Ventana Loca, que es un proyecto audiovisual, radio. No sabemos qué es lo que va a tocar el próximo, si será video o si será otro podcast. Por eso es la parte de lo loco. Y después hemos creado un espacio que la verdad que estamos muy contentos con eso, que se llama La Ventana Abierta. La Ventana Abierta va a tener lugar, por ejemplo, este viernes, este próximo viernes, que es un espacio en el cual nosotros venimos trabajando hace muchos años con los compañeros y ya creemos que era momento de hacer un espiral más, ¿no? Si bien ya tenemos todo lo que es la teoría de lo que es la ley de manicomialización, todo lo que ello implica, los derechos que trae, digamos, consigo, los compañeros ya la tienen súper asumido y súper incorporado. Entonces, desde el año pasado hemos empezado a fomentar la posibilidad de que sean ellos quienes nos capaciten al resto, digamos, a la sociedad sobre salud mental. Y tiene que ver esta ventana abierta con eso. Es un taller al mes que lo brindan los compañeros, según su interés. Por ejemplo, la ventana abierta que fue el mes pasado, hubo una clase de yoga, hubo una clase de karaoke y de experiencia de vida propia. La verdad que este paso nos trae un desafío y la verdad que estamos todos súper contentos. Es como cambiar el rol de ser usuario, que nosotros no utilizamos la palabra usuario porque no somos un taller que brinde terapia, sino que somos compañeros de trabajo. Pasan de ser compañeros de trabajo, sino a hacer coordinación. Y eso también implica un cambio, ¿no? Y una otra posición desde la cual también pueden escuchar lo comprometidos y cómo se va transformando cada persona cada vez que atraviesa la ventana. Eso es un montón. La verdad que eso es parte de lo que más me gusta de seguir abriendo esta ventana. Laura, ¿y la revista La Ventana, este espacio autogestivo, sigue con la militancia de hacer la revista en papel. Ustedes saben, salen a vender la revista y con el dinero que se genera, ¿cuál es el objetivo o a qué lo destinan? Bueno, el objetivo básicamente, o sea, como comenté al principio, yo soy de Bariloche, he estado, digamos, muy cerca de lo que es Revista al Margen. De ahí se sale un poco la idea de cómo gestionar una revista y desde qué lugar, y desde esa inspiración, digamos, lo que es la venta de la revista, no solamente la producimos en colectivo, sino que también lo venden los propios compañeros, y un 50% de esa venta va a cada vendedor, más que a vos. Más que interesante. Así que eso también forma parte, ¿no? Porque, y es lo que estamos también trabajando este año y bajo ese lineamiento, ¿no? El trabajo dignifica también. No solamente el hacer y también recuperar algo de lo invertido en eso, una retribución, es lo que estamos apuntando, es lo que estamos apuntando también con la experiencia esta de hacer capacitaciones. El año pasado ya nos han invitado a disertar en congresos, este año también nos han invitado a hacer disertaciones en capacitaciones para personas de salud. Estamos como indagando ese rol de capacitaciones del cual también poder adquirir una retribución económica también a los compañeros que hace 14 años vienen también trabajando en pos de este proyecto, ¿no? Sí, que también esa retribución es lo que permite el seguir integrándose de manera constante a determinados espacios, ¿no? Porque cuando hay que salir, claro, a buscar el mango de la manera que sea, muchas veces la falta de continuidad está dada por esto, por la falta de un trabajo estable, digamos. Totalmente, y que constantemente también en lo que son los talleres, porque nosotros hay algo que no cambia en estos 14 años, es llegar y es el espacio de cómo estuvo tu semana. Claro. La verdad que es un momento del taller que todos esperamos, en el que surgen por ahí algunas cuestiones siempre en relación a lo que es un trabajo, ¿no? Porque muchos de los compañeros tienen pensiones, no pueden, digamos, conseguir un trabajo en blanco por miedo a perder esa pensión. Bueno, cuestiones de discriminación, cuestiones que son, cotidianas en salud mental, ¿no? Entonces la idea de esta ventana abierta también tiene que ver con eso. Este viernes, por ejemplo, la ventana abierta va a salir del espacio, de su espacio, digamos, del teatro, y nos vamos a dirigir a lo que sería el monumento, que sería como el centro cívico. Vamos a dar el taller ahí y vamos a estar haciendo una feria de revistas y de algunas otras producciones de los compañeros mismos también, porque hay compañeros que nada, hacen masajes, venden poesías, hacen comida, así que es como la idea es esa, empezar a poder fomentar también ese espacio, no solamente como un lugar de contención y de creación, sino también de producción para una salida también propicia y que eso es desmanicomialización. Ya llevar más de la teoría, o sea, llevamos 14 años de teoría, ahora la idea es poder salir a la práctica, digamos. Laura, ¿dónde encuentran? ¿Dónde encuentran en Neuquén, si algún compañero o compañera se quiere acercar, dónde encuentran el espacio físico donde ustedes hacen la revista La Ventana? El Teatro Deriva queda en Sarmiento al 843. Muy bien. Es una de las calles principales del centro. Así que, bueno, nada, es un espacio, la verdad que súper propicio. Estamos muy contentos también de poder estar en ese espacio, ¿no? Porque fue también a la hora de decidir dónde abrir la ventana, estábamos en esa disyuntiva, ¿no? Si buscar un espacio directamente relacionado con salud, porque acá, bueno, hay todo lo que es el Valle y, bueno, Bariloche también, todo lo que es la Patagonia, hay un montón de dispositivos. Eso es algo que también vale remarcar. Nosotros no trabajamos solos, trabajamos en red. Nosotros formamos lo que es parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, en la cual muchos dispositivos están sumados. Ahí en Bari está el Brote. Bueno, con Camino Abierto siempre tenemos conexión. Así que, es más, han salido producciones de Camino Abierto en ventanas viejas. Así que en algún momento se las voy a hacer llegar. Ahora sí, Laura, te agradecemos muchísimo por estar en el aire. Laura Oces, coordinadora de revista La Ventana de Neuquén, de este dispositivo de arte y salud mental que lo pueden buscar ahí en la ciudad de Neuquén capital. Nosotros tenemos siempre un cierre que es que los entrevistados nos elijan por lo menos un artista para cerrar, si puede ser un tema musical y un artista, muchísimo mejor. Si no, bueno, te liberamos con que digas el nombre del artista. Eso lo dejamos en tus manos. Bueno, mira, de paso voy a hacer un chivo porque nuestra próxima edición sale el 28 de julio. Sí. Viernes 28 de julio y vamos a hacer el festival correspondiente. Ajá. Y en esta oportunidad vamos a tener un artista de Bariloche que va a viajar al valle a presentar su arte. Así que se llama Cicuta. Sí. Sirviéndote. Vamos con ese, entonces buscamos ese así tema. Que ya un saludo ahí al compañero que se anima a hacer un par de kilómetros a mostrar su arte. Buenísimo. Así que muchas gracias a ustedes por este espacio. Y nada, siempre bienvenidos a esta ventana. Y repetimos la última, el lugar donde podemos encontrar las producciones de Las Ventanas. Nos encuentran en Facebook e en Instagram como Revista La Ventana, en YouTube como La Ventana Espacio Creativo y Spotify también. Ahora sí, Laura, nos vamos entonces con Cicuta y el tema Sirviéndote. Hasta el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias. Quiso ayudar al universo una vez, pero no pagaban interés. Y así fue que guardó el capital para arreglar con ese juez. Quiso poder pensar, razonar y olvidarse que no tiene paz. Y una vez más no pudo llorar, las lágrimas la hacían estallar. Es una robo neurótica sirviéndote. Estamos escuchando en este cierre de la charla con Laura Oces de revista La Ventana el tema que había pedido y la banda que había pedido. Estamos escuchando a Cicuta y el tema Somos Todos. escuche la radio La Mariposa, que no se van a aburrir. Y ahora sí entramos en el aire oficial ya de este Radio La Mariposa. ¿Cómo anda, estimado amigo Raúl? ¿Cómo lo trata esta mañana? ¿Se ha venido? ¿Qué estuvo haciendo? ¿Qué tipo de esquí estuvo haciendo para llegar a los Coihue? No, primero hay que tirarle un balde de agua caliente al vidrio para que se descongele. Al vidrio hasta de los anteojos hubo que tirarle, sí, agua caliente. Sí, está todo congelado. Y acá a la entrada de la radio hay que entrar muy despacito porque también está todo congelado, ¿eh? Sí, y sí. Está el camión de castración. Está el camión de castración delante de la junta vecinal. Eso le decimos a los vecinos y a las vecinas, por, no para uso personal, porque es para mascotas del camión, claro, de castración. Claro, claro. Así que si tienen perros o gatos, ahí pueden averiguar en el Facebook de la junta, en los grupos de contacto. Si está acá en Los Coihue, puede averiguar y traer a su respectiva mascota. Y si nos escuchan en otro horario, en la radio Piuqué, bueno, ahí no sabemos si va a estar el camión, si ya estuvo. Y si no, ahí con el amigo Andrés también, de Nueva Cultura Despierta, en el aire, en el conurbano bonaerense con su radio online. Tampoco sabemos, pero sí sabemos que en algún momento de la semana van a estar poniendo este programa. En Piuqué el domingo a la tarde. Eso lo sabemos. Eso ya lo sabemos. 94.1 para los compañeros y compañeras de Radio Autónoma Piuqué. Y arranca este Mariposa Oficial. Se viene nomás. Lo que sí sabemos es que hace mucho frío en la ciudad, 3 décimas de grado bajo cero en el aeropuerto, por la mañana mayormente nublado, a la tarde mayormente nublado, a la noche mayormente nublado, una máxima de 4 grados para esta tarde. Hace frío en la ciudad, si todavía no saliste, bueno, abrigate, emponchate, encapuchate, porque hace frío. ¿Cómo estuvo anoche, el martes a la noche, el martes 27? Yo digo fecha porque como no sabemos cómo va a estar el domingo. Exacto, pero anoche estuvo re bien, Strongest 0, River 1. Pasamos a octavos. Ah, no lo vi. Muy buen partido. Bueno, estamos ahí, entonces seguimos carrera. Sí, seguimos. Miren, carrera. Me hizo acordar que por ahí lo tengo que llamar al amigo que anda discontinuado, el amigo periodista deportivo de este programa. Mire, mándale un mensaje, Arrancamos con las efemérides de hoy. Dale. Intentamos con Telam, pero Telam todavía no actualizó para el día de hoy, así que nos fuimos a página 12. Hechos que ocurrieron en Argentina y en el mundo. Efemérides de hoy, ¿qué pasó un 28 de junio? Del año 1896, la fundación del Partido Socialista. Se funda el Partido Socialista en la Argentina. 5 años más joven que la Unión Cívica Radical, es el segundo partido más antiguo del país de cuanto están vigentes. 1914, un día como hoy, el asesinato de Francisco Fernando. Gavrilo Princip, un nacionalista serbio bosnio de 19 años, asesina al archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y a su esposa, la duquesa Sofía, en el hecho que desencadena la Primera Guerra Mundial. Un día como hoy, de 1926, nace Mel Brooks. En Nueva York nace Melvin Kaminsky, más conocido como Mel Brooks, uno de los maestros de la comedia en los Estados Unidos. Comenzó en televisión, donde entre otros programas creó el Superagente 86. ¿Se acuerda, no? Claro. ¿Cómo no? Con el zapatófono. 1937 nace Juan José Saer. En la localidad santafesina, el Cerodino, nace Juan José Saer, uno de los grandes escritores argentinos. En los 60 aparecieron los cuentos En la Zona y Palo y Hueso, al tiempo que escribía sus dos primeras novelas, Responso y La Vuelta Completa. Un día como hoy, del año 1966, el golpe de Estado contra Illia. Golpe de Estado contra Arturo Illia. El presidente radical es derrocado y en su reemplazo jura Juan Carlos Onganía, jefe del ejército hasta fines del año 1965. Un día como hoy, del año 1969, la revuelta de Stonewall. Un grupo de policías irrumpe a la 1 de la madrugada en el Stonewall Inn, un bar que frecuentan homosexuales en el Greenwich Village de Nueva York. Es una redada habitual contra los gays. Año 2009, el derrocamiento de Manuel Zelaya. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, es derrocado y expulsado del país. El golpe se consuma el día que se debía realizar una consulta popular sobre una posible reforma de la Constitución en un país que se había acercado a la Nicaragua de Daniel Ortega y a la Venezuela de Hugo Chávez. Un día como hoy, año 2009, derrota kirchnerista en las legislativas. El gobierno de Cristina Fernández adelanta los comicios de octubre a junio. Néstor Kirchner sale a combatir en la provincia de Buenos Aires. Francisco de Narváez derrota al expresidente por 2 puntos en una alianza con Felipe Solá y Mauricio Macri. Son efemérides que propone esta mañana la gente de Página 12. ¿Sabe que me quedé pensando en Mel Brooks? qué cantidad de películas que alegraron nuestra vida con el genio de Mel. Ya nada más nombrar, por ejemplo, El joven Frankenstein. Ya es una obra de arte. La última locura de Mel Brooks, un director de cine que quiere hacer una película muda, y la película es una película muda. Tal cual. En los 70 llegarían los clásicos como Locuras en el Oeste, El joven Frankenstein y Silent Movie. Más tarde filmó La loca historia del mundo y parodias de Star Wars, Robin Hood y Drácula. Sí, impresionante. Fue el que arrancó un poco con... Después vino una seguidilla, ¿no? De todas estas parodias... La pistola desnuda y todo eso, pero exacto. Este fue el verdadero genio de toda esta línea del cine mundial. Exactamente. Ya tenemos pedidos de usuarios, ya está Sebastián Carapesa allí no en Misiones 75, nada, y ya llegaron pedidos de usuarios. ¿Quiere que arranquemos con eso? Con este frío que hace no le creo nada, mire. A ver. Hola. Buen día, Radio Los Colgües. Me llamo José González, estoy acá en el Centro Cultural Camino Abierto, hasta el Club Nuevo Guapi. Estoy con el Pollo y todos los chicos del Camino Abierto. Y quiero pedir un tema, no sé si lo conocen algunos de los australes, algún tema de los australes de cumbia. Me hace acordar cuando iba hace mucho a los bailes, con el sombrero y las botas tejanas. Bueno, si me lo pueden pasar, muy bien, muy bien. Le agradezco mucho. La canción que pidió José en el aire de Radio La Mariposa. Se te ve agotada de caminar, descansa en mí. Muchachita, bajo tu mirada veo la soledad, viéndote. Muchachita, de ojos tristes, dime lo que haces lejos de tu hogar. Confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé. Muchachita, de ojos tristes, desahógate en mis brazos, calma en mí toda tu espera, y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera, y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan. Muchachita, sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola. Muchachita, de ojos tristes, háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche amiga junto a mí. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado, ya de huir. Desahógate en mis brazos, calma en mí toda tu espera, y haz que salga la tristeza que hay en ti. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Hola, soy Shanae. Escucho reggaetoneña y bachateña y salsa niña.

de viaje. Le pedimos, ¿cómo se llamaba el artista que estamos escuchando? Yandeli Frey. Yandeli Frey, le pedimos permiso a ambos, ambas zambes, porque nos tenemos que ir raudamente para Misiones 75. ¿Quién le dice que por allá no están bailando? Mire, ya anda el pollo, se lo escucha de fondo. ¿Quién está del otro lado de este teléfono? ¿Hay alguien o estamos solos? No vino nadie todavía. Siempre hay alguien, esa. Siempre hay gente escuchándolo del otro lado. Esa. La magia de la radio. Buen día, Fabián. Buen día, Raúl. ¿Cómo anda, Pollo Carapesa? ¿Cómo le va a usted? Buen día, Seba. Bueno, gráficamente sería como que me estoy descongelando. Ajá. ¿Cómo estaba el barrio Jamaica hoy a la mañana? Un periplo, la verdad, un peligro salir 7:00 de la mañana de la provincia de Jamaica a la República de los Polvos, una odisea en el cual la ruta 82 parecía la ruta del desierto, pero congelada, versión Frozen era. Claro, ¿y usted qué elige, el camino, la ruta o camino de tierra hace cuando está así? No, agarré ruta, pero una vez que entras en los Polvos ya está, no te queda, solo puedes elegir qué pozo vas a agarrar una vez que entras en los Polvos. Usted ha venido a traer a su niña a la escuela, ¿no? Sí, así es, los tíos, el jardín de la mañana no hemos perdido, así que tuve que apersonar hasta la puerta del colegio, así que una mañana fría, no para mí y mi familia solamente, sino para todos los usuarios y usuarias, que bueno, es el tema creyente que estamos hablando acá, cómo vivir esta mañana bastante, bastante congeladita. Ustedes allá con la primera calada, ¿no? Acá encima habían bajado la estufa. No fui yo, creo que debe ser la única vez que no fui yo. Acá estamos emponchados, estamos abrazados con un brasero entre medio de las piernas con Raúl, los dos haciendo el programa. Atento, qué base Marambio. Qué linda imagen que me estaban. Vio como esos campamentos que uno se iba, que lo llevaban en la escuela y se agarraba una frazada, más o menos lo que tenían por ahí, y se iba a bancar las noches, ¿no? Sí. Bueno, pero escúcheme, ¿hay valientes pollos allá por Misiones 75 o está solo? Hay valientes, por supuesto. Si hablamos de gente valiente, estamos hablando de Camino Abierto. Extraña, acá no hay frío, acá no hay lluvia, acá no hay paro que valga. Estamos acá tomando mate, y no solo con el mate en mano, sino que tengo acá un compañero a mi izquierda que está con guitarra armada en mano. Y para combatir el frío estaba tarareando una canción, unos acordes que a ver si se anima a compartir. José, te saluda Fabián, Raúl del otro lado. Hola, Raúl. Buen día, José. ¿Escuchaste la canción de Los Australes? No, la pagota no la escuché. Pero, ¿la primera canción que salió en el programa? No la había escuchado, eso es nuevo. Él decía que había pedido Charlie García y que de repente se escuchó y era otra canción, pero claro, el pedido pertenecía a otro miércoles, ¿verdad? Exactamente, había quedado un pedido del miércoles pasado. Quería pedirte de Charlie García, yo no quiero volverme tan loco. Dale, ya lo buscamos. ¿Y qué vas a tocar, José? Con la guitarra voy a tocar. Dale. A ver, compartir unos acordes, a ver si nos vamos desperezando un poco del frío. A ver, José. Hola. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero volverme tan loco. No quiero volverme tan loco. Bueno, José, muchas gracias. Abre un aplauso al compañero que se animó a tocar. Qué grande, José, Sí, hay que practicar un poco más, pero bueno, lo importante es lanzarse, compartirlo y nada, socializarlo acá en Radio de Hollywood. Un lujo, José, qué grande haciendo esta versión de Charlie. Un verdadero lujo. Seguimos acá a ver en la ronda de noticias, en la ronda de mates de este miércoles. María, ¿cómo viviste la mañana vos? ¿Cómo fue desde que te levantaste hasta que llegaste acá a Camino Abierto? Fresquita la mañana, buenos días. Tuve que andar con cuidado porque había mucho el agua de la chicarcha. Y de donde yo vivo, la parada con el choque a dos cuadras. Así que nada, despacito para no caerme. Y ¿ustedes cómo andan por allá? ¿Cómo está el clima por allá? Y sí, María, igual que vos, ¿eh? Hay que caminar con mucho cuidado en muchos lugares donde hay todavía nieve y hielo de las jornadas anteriores, así que caminar con cuidado. Sí, hay que caminar con cuidado. ¿De qué barrio sos, María? ¿De dónde venís? De Barrio 170 Viviendas. Toma colectivo en el Lordi y Sobral. ¿Qué colectivo? En el 161. Sí. Que pasen 90 de mañana. Bendiciones, los quiero. Igualmente, María, vos pediste a la mañana una canción de Los Nocheros, Mamá Mamá, así que en un ratito va a salir, Estamos acá a ver con Romina. Romina, buen día, te saluda Fabián, Raúl del otro lado. ¿Cómo empezaste el día? ¿Cómo llegaste hacia acá a Camino? ¿Cómo estaba el tránsito? Hola, Romina, muy buen día. Una tarde fresquita, una mañana fresquita, quiero decir. Y nada, llegué acá en colectivo, vivo en la 270 Viviendas, San Francisco Cuarto. Y bueno, que tengan un buen día. Está buenísimo. Hago una consulta. ¿Estaba muy congelado por aquella zona, por el este? Sí, estaba fresquito, estaba bastante fresquito, pero nada de nieve, despejado. Ahora hay sol, ¿no? Raúl, usted que viene un rato más tarde, o ya cambió de vuelta. Sí, está saliendo el solcito, pero el pronóstico decía nublado, Ajá. Para lo que resta del día. Bueno, Pollo, espectacular, ¿eh? ¿Qué más? Queremos más acá a con ver, Raúl. Tengo acá un compañero que viene de Malvinas, Nahuel Hueco, ¿de ser, Nico? Sí, del Alto. Diga Alto, Pampa Bruleo. ¿Cómo estaba el Alto? ¿Qué colectivo te tomaste? ¿Qué hiciste hasta llegar hasta Camino Abierto? Ante todo, buen día. A la gente que está escuchando por ahí. Buen día, estimado. Buen día, Nico. No se lo escucha bien, Ahora, Nico, siento se escucha. Un eco. A ver. A ver, ahora. Ahora mejor. Buenísimo. De 10. De 10 no pegamos una, está bueno. O como decía un conocido mío, de 10 para arriba, lo que nunca decía era si el parámetro era 100, 1000, 10, nunca eso, nunca lo aclaraba. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Pero bueno, yo acá bajando, haciendo trámite y pasando acá por la segunda casa de todos nosotros. Muy bien, ¿y cómo está allá por Camino? ¿En qué salón están ubicados en este momento? Sí, estamos en el salón del comedor. Ah, muy bien, está bueno. Hay estufa ahí, ¿no? Así que todo bien, che. Ahí andamos un poco fresquito, pero dejó llover, así que tenemos que empezar a activar. Nico, ¿tenés algún auto para pintar, para lijar? No, estamos medio parados porque no tenemos galpón, no alcanzamos el techo, así que estamos haciendo chapa nomás. Ah, claro, para pintar necesitas un galpón para que seque. Sí, necesitamos un horno de pintura. Claro, pero por ahora entonces solamente saca bollos y a lijar. Saco bollos, sueldo y la mar en coche. Muy bien. Así se llama el taller de Nico. No, y sí. El eslogan dice, entrá si querés, salí si lo podés sacar. Muy bueno. Así que no, todo bien, todo regio, gracias a Dios. Qué grande. Bueno. Bueno, saludos por ahí. Escúcheme, Nico, ¿y por dónde está la zona de trabajo suyo? ¿Cuál es, Nahuel Hue? Sí, a 3 cuadras del chango estoy yo, más o menos. Muy por bien. Lado de la barriga. Bueno, buenísimo. ¿Tiene pero algún... lo dejé de lado por el tema de la helada y todo eso, ¿vio? Porque me entré en el medido que ahora el sábado, el primero aumenta a 2.50 la hora. Estaba a 150 y ahora el sábado aumenta a 2.50. El estacionamiento medido, claro. encima nos tocan en la zona de Oneri, así que no sé cómo nos va a ir. Bueno, hay que estar ahí. Poniendo... Ahí le mando saludos porque José quiere tocar un temita, está diciendo acá. Bueno, Nico, un abrazo. Saludo a la gente de la radio y bueno, que no me caiga. Un abrazo, Nico. Buena mañana. Bueno, acá para cerrar el bloque tenemos nuevamente a José, que viene inspirado, que quiere tocar un tema. ¿Cuál sería, José? A ver, Rosa fue maravillosa. Oh, si lo habrá bailado, Javier, yo recuerdo esa época, hay videos, ¿eh? ¿Cuál dijo? Rosa. Rosa, la maravillosa, ¿te suena? Sí, cómo no, todavía tengo el pantalón de piel de durazno rojo que usaba para bailar este tema arriba del parlante de Grisú. Y la zunga. Qué espectáculo. Qué triste el mío, ¿no? Fue el día que cerraron Grisú, cuando fui vestido así lo cerraron. No, en FITAP fue, en FITAP, ahí está. José, a ver los acordes estos, dele nomás. ¿Empiezo? Sí, por favor. José, muy bien, a ver, un aplauso. Qué groso, José, muy bien. Se viene el disco, se viene el disco de José. Está contento porque recuerdan programas atrás, José estaba pidiendo la guitarra para tocar y bueno, finalmente tiene una criolla en sus manos. Buenísimo. Dice que le falta un poco de práctica, pero lo que cuenta, bueno, querer socializar y querer nada. Tocar en vivo acá para la audiencia de FM Los Códigos y Radio de la Mariposa. Muy bien, para esta primera salida fue genial, Sebastián. Bueno, se agradece. ¿Le parece que sigamos con pedidos de oyentes? Dele, ¿qué tiene por ahí? A ver, ahí estoy buscando a ver los audios que mandó Seba. A ver qué dice. Buen día, ¿me podrían pasar el tema de los rocheros, mamá, mamá? Que tengan bonitos miércoles. A los que nos están oyendo y a todos los que trabajan en la radio de la Mariposa, que tengan bonito miércoles. Y un buen comienzo de julio, que entre dos días ya se va junio. Así que los quiero y bendiciones. Gracias, María, por pedir la canción de Los Nocheros. Es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito, siempre estás presente. Mi mundo se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que era un niño. A cada interrogante tu palabra al fin me daba una respuesta sabia. Tu luz me iluminaba el alma y no existían dudas para mí. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Que no me alcanzaría con tener 10 vidas para darte más y más. Thank you.

Mirá, te explico cómo vino la mano. Me dijeron, tenés que salir con la columna porque ellos estoy ahí como ven. Y yo digo, bueno, un concepto freudiano, algo que quieran dar. Me dicen, el frío, los días cortos, la nieve. Me tiraron esas tres alternativas con esos tres ingredientes. Con esos tres ingredientes, yo voy a empezar hablando de la nevada. Y no sé si ustedes se percataron que la nevada tiene como un efecto hipnótico. Uno cuando se pone a ver nevar, cuando tiene la suerte de estar del lado de adentro y tener un vidriecito por ahí, uno se pone a ver la nevada y uno queda como hipnotizado. Y Freud trabaja con la hipnosis en un principio. Gracias a la hipnosis descubre el inconsciente. ¿De qué manera? Bueno, se lo enseña a Charcot, ¿no? Y Freud agarra, hipnotiza a un tipo en una habitación completamente vacía y bajo el efecto de la hipnosis le hace creer que en el centro de la habitación hay una mesa. Una vez que sale del estado del trance hipnótico, le dice que se dirija hacia la pared que tiene enfrente y este tipo agarra y hace un rodeo, como esquivando una mesa que no existe. Cuando Freud le pregunta, lo indaga, por qué hizo ese rodeo, el tipo empieza a buscar, digamos, como excusa, como algún motivo, alguna explicación racional. Y dice, bueno, porque había en la pared algo que me llamó la atención, había como una mancha, quería acercarme más a este cuadro, pero nunca puede percatarse de que se le había inducido bajo hipnosis de que había una mesa que no existía en el centro de la habitación. Entonces, de esa manera, Freud se da cuenta que tenemos algún tipo de información que es inconsciente, que no podemos saber que la tenemos, y que, sin embargo, nos condiciona a actuar de una manera que tampoco podemos explicar. Un montón de nuestros comportamientos están determinados, digamos, por este inconsciente. Entonces, la pregunta que nos lleva al día de hoy es, ¿cuáles son aquellos comportamientos que repetimos una y otra vez que creemos que podemos modificar y sin embargo la semana siguiente estamos haciendo exactamente lo mismo y sin embargo no sabemos por qué? Eso es Buffet Freud. ¡Qué buena columna! ¡Qué buena columna! Con tres palabras hiciste una columna. Acá hay una metodología que le tiramos tres conceptos, tres disparadores y él lo agarra al vuelo, hace juguito y la clava al ángulo, Sí. Otra que pim, pum, paf. Es hacer un canapecito, digamos, ustedes me dan los ingredientes, yo te armo el canapé, se come frío y otra cosa mariposa. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la columna. No, muchas gracias a ustedes. Nada más quería saber si habían pasado un tema de ajá que había estado pidiendo a alguien del público hace un rato. Si no les gusta, dígamelo y yo pido otra cosa, no sé, siento ¿no? como que me cancelaron. Todo bien. Lo que pasa que hoy justo tenemos un programa corto que termina ahora a las 12 y las canciones pedidas que no van a alcanzar a salir salen el otro miércoles, así que no hay problema. Se lo está tatuando en el brazo, ¿eh? En este momento se está haciendo un scratch en el brazo para recordar para el miércoles que viene ese tema. Muy bien, muy bien. Bueno, Seba. Bueno, un breve saludo acá de Mercedes, que acaba de llegar y quería saludar acá, así que estamos cortitos de minuto. Mercedes, un saludo breve ahí, Raúl, de estar en el otro lado. Hola, buen día, Raúl, buen día para todos ahí en Radio Mariposas. Acá estamos, yo sé que a veces me participo porque estoy en la maquinando y tengo que estar hasta las 4 de la tarde, pero ahora hace un ratito que le salga a todo. Hace frío, la verdad que hace frío acá en Derecho. Hoy salí y me despedí en golpe frente a la casa de mi hijo porque me resbalé, pero ya estoy bien. Quiero que me pase un tema de los vinos, por favor. Bien, Mercedes. Gracias por el pedido y sí, hay que caminar con cuidado. Hay hielo en muchos lugares. Bueno, Raúl, sin más, saludos a la audiencia, saludos a la gente de los Cowboys, a vos, a Fabián. Nos escucharemos el próximo miércoles. Exactamente, que tengan una excelente semana y cuidado con el hielo. Bien, perfecto, fuerte abrazo, nos quedamos acá escuchando el cierre del programa. Hola, ¿qué tal? Soy Lucrecia. ¿Cómo están ustedes? Desde allá, del otro lado. Acá estamos tomando mate. Me gustaría que me pasen algún tema de Malamá, cualquier tema de Malamá. 2, 3.